Muchas gracias por la invitación. Yo no hago tanta teoría como Daniel, no tengo esas capacidades, pero me gustaría plantear algunos puntos que considero importantes tomar en cuenta para hacer una historia de la violencia de Estado hoy, o como se expresa hoy, ¿no? Es decir, creo que hay una necesidad. Coincido con Daniel, con pensar en estas formas en las que ahora se expresa la violencia. Daniel es mucho más amplio y habla más de violencias sociales, ¿no? Yo me circunscribo más a la violencia de Estado y pensarlas no como una reproducción o continuidad de las mismas violencias que ya conocimos en décadas anteriores, sino como nuevas expresiones cualitativas de este, o cambios cualitativos de esta violencia. Entonces, voy a tratar de ser breve, nunca lo logro, pero bueno. Primero, sí quisiera marcar la importancia sobre el estudio de las formas de la violencia, de las formas de la violencia, ¿no? La violencia de Estado, incluso aquellas que aparecen como novedosas, están tejidas por tramas con mucha densidad histórica y responden a ellas. Pero por otra parte, las formas de la violencia no solo son continuidad en diferente contexto, de formas preexistentes con variaciones de grado y estilo, sino que representan cambios cualitativos en las dinámicas y lógicas de poder. No es posible un análisis de las formas de violencia específicas considerándolas como un dato más en la violencia de Estado, como una evidencia de esta última. La cualidad instrumental de la violencia no la hace inerte o muda respecto del análisis. Las formas específicas, es decir, las técnicas de la violencia, también nos hablan del poder que las implementó. Por ello, el análisis complejo de la violencia de Estado es un análisis histórico, aunque no solo se busca las explicaciones de las características específicas de una u otra expresión de ella, sino del momento en que aparece, de las condiciones en las que se privilegia una por sobre otra, de los cambios incluso en su propia implementación. ¿A qué me refiero? Es decir, pensemos, por ejemplo, en el caso Ayotzinapa, ¿no? En el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en el municipio de Iguala. Por un lado, los primeros esfuerzos por explicar trataban de ponerlo como en un momento más de una guerra sucia que había venido continuando desde la década de los años 60, ¿no? Y entonces la desaparición forzada de los 43 estudiantes explicaba en esa lógica de guerra sucia de los años 70, ¿no? Como una continuidad. A mí me parece que eso es equivocado, porque incluso aunque fuera el mismo modus operandi, que no lo es, ¿no? También, por eso es importante fijarnos incluso hasta en las formas en que se implementa una técnica, ¿no? Aunque fuera el mismo modus operandi, ese modus operandi ya está en un contexto y una lógica de violencia distinta a la que configuró las desapariciones forzadas, por ejemplo, de los años 60 y 70, ¿no? Entonces, en primer lugar, no podemos, aunque hay ahí una densidad histórica importante, no es una continuidad, ¿no? Y en segundo, cuando digo que hay que alejarnos un poco del dato de la violencia, piensen, por ejemplo, en la cantidad de textos, artículos, libros que se publicaron después del evento de Iguala, del 23, 24, 26, 27. 26 y 27 de septiembre, en donde cada uno aportaba un dato más respecto a ese suceso, ¿no? Cada uno, entonces, cada libro nuevo que se publica es un dato más, ¿no? Entonces ya no eran cuatro camiones, eran cinco. Las llantas no eran de un color, eran de otro, ¿no? O sea, se van aumentando los datos sobre el hecho de violencia, pero no hay una explicación sobre la lógica en la cual ésta se centra, ¿no? Entonces, lo que propongo es, por un lado, revisar la densidad histórica de los acontecimientos actuales y, por otro lado, renunciar al dato de la violencia porque no explica. Informa, pero no explica por qué acontecen de esa manera, ¿no? La violencia de Estado es comprendida fundamentalmente como una de derivación de fenómenos más profundos, las reconfiguraciones del Estado y las formas de acumulación capitalista. Por tanto, la lógica explicativa usualmente se elabora en un sentido estructural donde la violencia explícita es solo un epifenómeno, ¿no? Es decir, la violencia actual, no explicamos las formas de violencia actual, lo único que decimos es, bueno, hay descabezados por todo el país, es porque hay una nueva reconfiguración del capital, ¿no? Pero lo que yo digo, o sea, estoy un poco caricaturizando, pero lo que digo es, hay que explicar también la forma de la violencia, ¿no? Porque, siguiendo a Marx, en el análisis de la acumulación originaria, la acumulación originaria no es el resultado del modo de producción capitalista, sino su punto de partida, dice Marx, ¿no? Es posible decir, entonces, que la violencia que marca esencialmente ese proceso, acuérdense que Marx en este análisis de la acumulación originaria, lo que él dice, la violencia es el eje que desencadena esa acumulación originaria, ¿no? Entonces, la violencia que marca esencialmente ese proceso no es producto de las estructuras y formas de acumulación, sino que aquella, es decir, la violencia, es lo que le da forma a eso. Entonces, si hacemos un análisis también de las formas de la violencia, o sea, las formas en que la violencia se expresa no solo respecto de las estructuras que se supone a las cuales están vinculadas, sino esas formas de violencia, cuando aparece una nueva forma de violencia, no es que sea necesariamente el resultado de una estructura preexistente, sino que nos puede estar anunciando una nueva, ¿no? Entonces, por eso es importante el estudio de las violencias, de las formas de la violencia en que estas aparecen, ¿no? Por eso Marx y los marxistas que ahora conocemos como el marxismo crítico insistían mucho en que la violencia es la partera de toda sociedad vieja preñada de una nueva, ¿no? Ella decía, Marx, en este análisis de la acumulación, que la violencia era en sí misma una potencia económica, ¿no? Es decir, entonces romper esta idea de historizar la violencia suponiéndola solo como un epifenómeno de estructuras preexistentes y entender y analizar las nuevas formas de violencia como posibles índices que anuncian las nuevas formas o las nuevas estructuras, ¿no? De reorganización social, de dominación, etcétera, etcétera. Entonces, las formas en que históricamente se presenta la violencia son marcadores que nos describen el estado de cosas y que los conservan, pero también son anuncio de las transformaciones y de la nueva configuración de lo social político. La historia de la violencia de Estado permitirá alejarnos del dato de la violencia, que no informa pero no explica, así como de categorías que, más allá de su uso periodístico o de comercialización editorial, no contribuyen a una explicación ni a desmontar los principios ordenadores de la violencia presente. Termino este punto. Me pregunto, ¿por qué se renunció o en qué momento renunciamos a hablar de violencias de Estado y preferimos el término de guerra con sus distintas adjetivaciones? Guerras difusas, guerras asimétricas, guerra contra el narco, ¿no? ¿Por qué renunciamos entonces, ¿no? Porque además no hay una transición categorial, ¿no? No decimos, bueno, la guerra como se expresa en este momento es una nueva expresión de una violencia de Estado, ¿no? Parece que la guerra es una cosa más allá de la violencia de Estado, que incluso a veces ni siquiera la supone, ¿no? Ya me referiré a la guerra del crimen, etc. Un segundo punto es la relación entre contrainsurgencia y guerra contra el narco, que marca, digamos, las formas en que actualmente se ha estado expresando la violencia, ¿no? Yo creo que aquí lo central, insisto otra vez en no hacer análisis como una continuidad entre formas preexistentes, ¿no? Y las actuales, sino entenderlas como cambios cualitativos en las formas en las que estas violencias se están expresando. Lo que me llama mucho la atención en los análisis que sobre las violencias actuales se hacen, sobre todo desde el ámbito crítico, me estoy refiriendo, ¿no? O sea, desde los compañeros, desde del lado de acá, ¿no? Hay una insistencia en señalar que la guerra contra el narco es una continuidad de la guerra contra insurgente y que por lo tanto es esencialmente contra insurgente. Yo digo que sí, pero no porque sea una continuidad, ¿no? De la contrainsurgencia. La contrainsurgencia y la guerra contra el narco deben entenderse como dos momentos históricos distintos que no tienen una relación de continuidad, pero que sí tienen una articulación dada en un despliegue de realidad de la que son ellas mismas dos momentos. Es decir, el momento en que comienza a estructurarse la guerra contrainsurgente en los años 70 en México, también comienza a aparecer lo que en ese momento se llamaba entre lucha y guerra contra el narco, y que hoy ya se llama plenamente guerra contra el narco. La guerra contra el narco también surge en los años 70, casi al mismo tiempo que el proceso contrainsurgente, pero son dos estrategias que tienen orígenes distintos y derroteros distintos, pero que en algún momento, como decía Weber, encontraron sus afinidades selectivas, ¿no? Y tejieron una nueva forma de violencia, ¿no? Pero una no es producto de la otra, ni una tampoco es continuidad de la otra, ¿no? En primer lugar, lo que se denominó como guerra contra el narco, desde el gobierno federal y el Estado mexicano, estuvo vinculada a un proceso de desarticulación de movilización social muy cercano a estrategias contrainsurgentes. Me refiero a la guerra contra el narco actual, ¿no? La que inició en 2006. El ciclo de violencia, del ciclo de movilizaciones políticas y sociales que van desde el levantamiento zapatista hasta la insurrección oaxaqueña en 2006, pasando por la huelga del UNAM de 1999 y la crisis política electoral del 2006, plantearon algunos retos al despliegue neoliberal. La estrategia policíaco-militar que permitió un nuevo control político y disciplinamiento social tomó forma en la Operación Conjunta de Michoacán lanzada en diciembre del 2006. Pero no debe entenderse solo como una respuesta al ciclo de movilización social como pura contrainsurgencia. También debe entenderse como un despliegue de violencia que permitiría avanzar en la reestructuración del orden político, social, jurídico que había comenzado 3 décadas atrás. Es decir, lo que digo es, no hay que entender a la guerra contra el narco actual como una continuación de la contrainsurgencia, sino como un nuevo tipo de violencia que forma parte del despliegue histórico del neoliberalismo, ¿no? Que inició hace 4 décadas, por lo menos en México, en algunos países más atrás, ¿no? Es decir, la guerra actual no es solo una reacción a la movilización social, ¿no? Por ejemplo, ahora la violencia no necesita que la preceda una movilización social o una situación de insurgencia, ¿no? Porque no, su afán central no es solamente controlar, sino es modelar una nueva sociedad, ¿no? Entonces, hay que entenderla justamente estas nuevas formas de violencia como un punto histórico en este despliegue de la realidad neoliberal, ¿no? En este punto y en segundo lugar, la guerra contra el narco y la contrainsurgencia también tienen su punto de articulación histórico y lógico. E insisto, aunque esto no significa que sea continuidad de una contra la otra, el despliegue neoliberal hacia finales de la década de los 60 y principios de la década de 1970 coincide con el periodo contrainsurgente en México, que va de 1965 a 1982. En un momento de ese periodo, dos estrategias de Estado diferenciadas en su origen y propósito coinciden y muestran sus afinidades selectivas, la contrainsurgencia y la guerra contra el narco. La generalización en los años 70 de la violencia de Estado era ya una tendencia que desde 1975 venía mostrando la estrategia contrainsurgente, ¿no? Ya había controles de población, ¿no? Operaciones rastreo para la ubicación de militantes y células guerrilleras, detenciones masivas e ilegales. Sin embargo, un hecho importante marca, yo digo aquí, la diferencia, que es la Operación Cóndor en Sinaloa, entre finales del 76 y principios de 1977, ¿no? La implementación de la Operación Cóndor de combate al narcotráfico ofreció nuevas condiciones materiales e institucionales, no solo para el combate a la guerrilla, como ya hemos visto, bueno, como ya se puede suponer, sino para la generalización de las técnicas contrainsurgentes al conjunto de la población. Aunque durante un tiempo, de forma sensacionalista, a la Operación Cóndor se le quiso emparentar con las prácticas de las dictaduras en el Cono Sur, en realidad se alimentó de la formación y experiencia contrainsurgente tanto de las policías como del ejército acumuladas en 1972 y 1977. ¿Qué quiero decir? Cuando se implementa esta estrategia contra el narco, que fue una estrategia masiva, llegó a movilizar hasta 20.000 elementos entre 1977 y 1982. en lo que hoy llamamos el Triángulo Dorado. Bueno, ya se llamaba así también, el Triángulo Dorado, Sinaloa, Durango y Chihuahua. Pero todas las fuerzas militares y policiales que participan de la Operación Cóndor ya venían formadas de la estrategia contrainsurgente, ¿no? Las técnicas de actuación, las técnicas con las que, me voy a tomar 5 minutos más, ¿eh? las técnicas con las que llevaban las tareas de lucha contra el narco en las comunidades serranas, en esta zona del Triángulo Dorado, eran fundamentalmente técnicas de la contrainsurgencia, ¿no? Entonces, digamos, la contrainsurgencia prestó estas técnicas de combate a la lucha contra el narco, o a lo que se llamó la lucha contra el narco. Pero la lucha contra el narco prestó condiciones materiales para generalizar la contrainsurgencia. Es decir, la contrainsurgencia hasta ese momento fundamentalmente, aunque ya había venido un proceso, pero fundamentalmente era una contrainsurgencia ideológica. La guerra contra el narco le permite a la contrainsurgencia ser generalizada, ¿no? Ya no solamente ideológica, ¿no? ¿Qué es lo que hoy podemos, por eso podemos decir hoy que esta nueva guerra contra el narco también tiene estos elementos contrainsurgentes, pero no porque sea una continuidad de esa contrainsurgencia, sino porque hay una genealogía ahí, ¿no? Y muy, muy arraigada y muy imbricada en las instituciones que llevan a cabo este tipo de violencias. El tercer punto, ya ahora sí juro que voy a probar. El tercer punto es la relación entre legalidad e ilegalidad de las violencias, ¿no? De unos años para acá ha sido muy insistente en que nos encontramos en una nueva fase de la acumulación del capital, en la que los componentes criminales o ilegales toman preponderancia. Se habla de un capitalismo criminal, no solo en su estructura y su lógica, como siempre lo fue, sino en sus formas, ¿no? Y como decía Marx, la coerción sorda de las relaciones económicas cede lugar nuevamente al despojo, al robo, a la usura, y dice Marx, al terrorismo más despiadado, ¿no? Bajo esta perspectiva, las nuevas formas de violencia vinculadas a la acumulación criminal son formas de violencia criminal, es decir, ya no están fundadas en la legitimidad que el Estado de Derecho les da, ¿no? Es decir, cuando Marx en el análisis sobre la acumulación originaria habla sobre que la que se pasa de estas formas de terrorismo despiadado a la coerción sorda de las relaciones económicas, también habla de un tránsito o de la instalación de un Estado de Derecho que regula ese ejercicio de las violencias, ¿no? Bueno, parecía ser que ahora estamos en el momento inverso, ¿no? Es decir, hay una acumulación criminal, un capitalismo criminal y, por lo tanto, formas de violencia criminal. Sin embargo, se pasa por alto que la violencia de Estado, aunque casi siempre es criminal, produce su propia legalidad y su propia licitud. La legalidad entendida como el marco jurídico que permite operar a la violencia y la licitud entendida como aquellos procedimientos que otorgan una legitimidad social incluso a lo ilegal. Legalidad ilicitud, que en algunos esta legalidad ilicitud en algunos momentos logran transformar lo legal e ilegal de una diada contrapuesta a una relación de consistencia. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo lo que propongo también es que los estudios sobre la violencia tienen que rebasar esta contraposición entre las violencias legales e ilegales. Tenemos que pensar en función de un complejo, que lo ilegal y lo legal están estructurados ahora en un complejo, ¿no? No es que se confundan, ¿no? Pero funcionan en una relación de consistencia. Les pongo un ejemplo. Insisto, yo estoy pensando en un largo tiempo, desde que comienza el desarrollo del neoliberalismo hasta el momento, ¿no? Es decir, principios de los 70s hasta ahora. Cuando se inicia la guerra contrainsurgente, bueno, cuando se recrudece la guerra contrainsurgente en los años 70, hay un cambio jurídico fundamental que solo Revueltas tomó en cuenta y los demás pasaron por alto. Se elimina el delito de disolución social, que era un delito fundamentalmente político, ¿no? Así incluso en el texto de la ley se denomina un delito político, y aparece el terrorismo. El terrorismo como un delito contra la nación, pero no por de carácter político, sino como puramente criminal. Así aparece también en el texto. ¿Cambio, ¿no?, constitucional en ese momento? En el Código Federal Penal, ¿no? Entonces, en el 70 se aprueba esa modificación. Este cambio jurídico va a ser consistente con toda la estrategia clandestina que va a desarrollar el Estado mexicano contra las agrupaciones guerrilleras, ¿no? Es decir, y por lo tanto esta estrategia clandestina se volvió consistente con la estrategia legal, ¿no? O el espacio clandestino con el espacio público. Entonces, y se convirtió ahí lo que yo denomino en un complejo contrainsurgente mucho más complicado, mucho más, y por eso mucho más efectivo, ¿no? Entonces, esa es una de las ideas. Ya me estoy apurando. El otro punto del análisis, o otro punto que propongo para el análisis histórico de la violencia de Estado, es la estructura del discurso del enemigo, ¿no? Como decía Montemayor, la violencia de Estado tiende a esconder sus propios medios, genera un discurso que oscurece su naturaleza, la envuelve en una bruma con eufemismos y metáforas, ¿no? Entonces ya no es asesinato, sino ¿cómo fue en el caso de Tlatlaya que el ejército denominó este discurso de la violencia, ¿no?, que se envuelve con eufemismos y metáforas, uno de los pilares de este discurso es la caracterización del enemigo a combatir. Es el corazón de la estrategia estatal y de la lógica de la violencia. La forma en que se enuncia el enemigo es ya en gran medida el índice de la estrategia represiva y política que será empleada. Yo creo que hay cuatro características importantes de los discursos sobre el enemigo. Uno, que son del tipo performativo, es decir, que al momento de enunciar crean aquello que están enunciando, ¿no? El enemigo nunca es preexistente a la violencia. El enemigo no preexiste a la violencia. La violencia crea su enemigo. Así como la violencia genera su propia legalidad y licitud, también crea a ese enemigo, ¿no? Dos, el campo discursivo que generan es al mismo tiempo un campo que permite la aparición de ejercicio y de prácticas represivas, ¿no? Es decir, una vez que se ha creado este enemigo, es lícito combatirlo. No legal, ¿eh? O sea, uno puede hacer ejercicios ilegales de la violencia para combatir al enemigo, pero son lícitas. ¿Por qué? Porque el discurso, el campo discursivo permite esas prácticas, ¿no? Entonces, aunque es ilegal matar a mansalva, si es un narco, claro, está bien, ¿no? Porque ya hay un discurso sobre eso. Otro punto, que por lo que decía Dani, que yo voy a explicar porque no voy a explicar, es que los discursos de la violencia articulan doxas sociales de la exclusión. Ojo, la violencia de Estado necesita una legitimidad y necesita ser hegemónica para poder aplicarse, ¿no? Para construir esa hegemonía, reinterpreta, refuncionaliza doxas de la exclusión que están en el conjunto social, ¿no? Por eso es posible ver en la categoría de un nuevo enemigo doxas como, por ejemplo, el homosexual, el drogadicto, el vagabundo, la pobreza incluso, ¿no? Que se articulan políticamente a este enemigo. Entonces, por eso es que la violencia se amplifica, la violencia de Estado se amplifica aún más, ¿no? Porque es socialmente hegemónica y por lo tanto también es lícita, ¿no? Entonces lo matamos porque era marica, ¿no? Cosas así. Y por eso ahora se confunden, o por eso ahora la violencia de Estado puede pasar sin aparecer como violencia de Estado, ¿no? Y entonces aparece como meramente una violencia criminal. Otro punto, ya casi termino, es que los discursos de la violencia constituyen a este enemigo como fuente de todos los males y peligros sociales, y por lo tanto su eliminación no es solamente posible, sino deseable, ¿no? Entonces, socialmente es deseable eliminar a este enemigo. Y bueno, ya nada más me queda media cuartilla que voy a leer. Otro punto es importante estudiar el nuevo orden en el que nos encontramos, ¿no? Tenemos que dejar de usar categorías del viejo orden para analizar el nuevo orden, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensamos en el Estado de Derecho y entonces decimos, bueno, esta violencia es legal, como si ese Estado de Derecho siguiera funcionando. Y entonces a partir de ahí juzgamos lo ilegal. Pero lo que parece, o sea, si somos consecuentes con nuestro análisis y decimos que el neoliberalismo no solo significó una transformación en las formas de acumulación económicas y no solo fue una mera transformación administrativa del Estado, sino que el neoliberalismo significó una transformación universal de las formas de relación humana, ¿no? Una transformación radical, también ese orden se tuvo que haber sacudido, ¿no? Entonces aquello que entendíamos como Estado de Derecho, aquello que entendíamos como legal o ilegal, en algún punto tuvo que haber sido trastocado, ¿no? Y no podemos seguirlo pensando bajo categorías del viejo orden, ¿no? Y además, así evitamos también suponer que el viejo orden era mejor que este, porque también es una consecuencia del análisis, ¿no? Entonces pensamos que lo que había antes era mejor, cuando no necesariamente es así. Entonces digo, bueno, el programa neoliberal no solo fue una nueva ruta económica respecto a la crisis de los años 70 del siglo pasado, hoy podemos observar que su planteamiento fue universal: reorganizar el conjunto de la vida social para armonizarla con las necesidades que la acumulación del capital exigía. Esta armonización tuvo por correlato necesario el despojo, en lo inmediato, de la economía y del gobierno, con consecuencias que hoy son evidencia del sentido impuesto. Sin embargo, aún nos falta por valorar el grado y profundidad de los cambios. Por ejemplo, ¿qué tan extendida está la subjetividad neoliberal? Si, como mostró Weber en La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo, la relación entre el movimiento ascético y el capitalismo como modo de producción entre los siglos XVI y XVIII dio forma a la ética protestante, que fue elemento constituyente del moderno capitalismo y del modo de ser de los sujetos clásicos de este, es decir, el empresario y los trabajadores modernos, ¿qué tipo de subjetividad pudo producir el encuentro de las estructuras y cultura política autoritaria forjadas en México durante 100 años y las prácticas neoliberales? ¿No? Digo, algo con cola de cochino salió ahí, ¿no? Sí, exacto. La democracia no fue compañera privilegiada de los procesos de modernización global, eso hay que también tenerlo muy claro, ¿no? No es que el Estado antes del neoliberalismo era un Estado democrático, ¿no es cierto? La democracia no fue compañera privilegiada del proceso de modernización global, antes bien hubo que separarla de su elemento popular para poder ser aceptada como componente de dicho proceso. Ese es el surgimiento del Estado liberal. El programa neoliberal, en su lógica de expropiación de lo político, ha eliminado incluso la necesidad del componente democrático. Ha construido su licitud de gobernar con el mínimo de legitimidad política posible. Las reformas políticas que operan bajo el paradigma neoliberal no precisan de deliberación pública, sino de justificación técnica y la violencia de Estado como última ratio de gobierno, ¿no? La nueva ley que están queriendo pasar sobre seguridad interior, ¿no? No es que permita la presencia o normalice la presencia del ejército en las calles. En México el ejército ha estado en las calles desde 1930 para el control social, ¿no? La negociación que hubo en esas décadas entre el ejército y el nuevo Estado fue que el ejército se desplazara hacia atrás como un actor político público y como un actor de gobernabilidad política, ¿no? Entonces hubo un desplazamiento del ejército hacia atrás, pero siempre fue un factor de control social, ¿no? Eso siempre lo fue. Lo que está sucediendo ahora, ¿no?, es no solamente la normalización del ejército en las calles para el control social, sino otra vez instaurar al ejército como un factor de gobernabilidad política, ya no solo de control, ¿no?, que es un poco más allá. Entonces, bueno, Lo que digo es, hay que analizar todos estos factores, pero dentro de las categorías de este nuevo orden. Y no porque aceptemos el nuevo orden como lo que ya es imposible transformar, sino justamente para desmontarlo. Porque si no estamos pensando en que es posible regresar a un statu quo ante, donde todo pareciera maravilloso, ¿no? El estado benefactor era una maravilla frente a esto, olvidando todo el proceso de exclusión social que significó y de control social que significó. Y entonces pensamos con categorías de ese viejo estado a este nuevo estado, y no lo podemos desmontar desde ahí, desde mi perspectiva. Entonces, y bueno, ahí dejo estos 4, 5 puntos.